Oiga, muchacho, yo soy Enrique Martínez, que nunca tiene miedo si te trata de tocar. Oiga, muchacho, yo soy Enrique Martínez, que nunca tiene miedo si te trata de tocar. Si Luis Martínez, el pollo vallenato, es candela lo que van a tomar. Si Luis Martínez, el pollo vallenato, es candela lo que van a tomar. Oiga, muchacho, oiga la nota, cómo toca el vallenato. Oiga, muchacho, oiga la nota, cómo toca el vallenato. Salgo a los bandangos con mi pañuelito rojo y mi acordeón en la mano dispuesto para tocar. Di Luis Martínez, el pollo vallenato, y es candela lo que van a llevar. Di Luis Martínez, el pollo vallenato, y es candela lo que van a llevar. Oiga, muchacho, oiga la nota, cómo toca el vallenato. Oiga, muchacho, oiga la nota, cómo toca. En busca de mis amigos dispuestos pa' parrandear. Di Luis Martínez, el pollo vallenato, y es candela lo que van a tomar. Di Luis Martínez, el pollo vallenato, y es candela lo que van a tomar. Oiga, muchachos, oigan la noche.